dato de una riqueza, pues son la voluntad de Dios. Sigue, sigue. Dupanloup, obispo de Orleans, uno de los hombres de influencia más decisiva en la formación del catolicismo francés. Y falta una palabra, la formación del catolicismo liberal francés. En Francia había mucho ultramontanismo. Sí. Trató de hallar el modo de anular el escándalo del sílabus y justificar las actitudes de su partido. Para Dupanloup, lo reprobable era el afirmar que la Iglesia tenía que reconciliarse con la civilización moderna, el progreso y el liberalismo, porque no se tenía en cuenta que la Iglesia nunca había despreciado ni condenado todo lo que hay en ellos de bueno y positivo. Vindicando a Pío IX contra las acusaciones formuladas por los liberales que le atribuían posiciones hostiles a la libertad humana, a la ciencia y al progreso, Dupanloup afirmaba el acuerdo y conciliación entre la fe católica y las aspiraciones del mundo contemporáneo. El documento del obispo de Orleans era un conjunto de medias verdades que dejaban en lo oculto lo más esencial de las enseñanzas de Pío IX. Tengo la impresión que este documento de Dupanloup lo conocimos sin cristiandad, una vez, ¿eh? Con una reputación, con una documentación. Sí, sí. El Papa superó inspiradamente la habilidad y sutileza de Dupanloup con un lenguaje de claridad inequívoca. Expresó al obispo de Orleans su agradecimiento por haber rechazado interpretaciones calumniosas y expresó su esperanza de que, así como había conseguido formular con claridad lo que no había dicho el Papa, procedería ulteriormente a explicar a sus fieles lo que el Papa había realmente enseñado. Es una genial bendición. Usted ha dicho que los, cuando me acusan de que soy enemigo de esto y aquello, no es verdad, que yo nunca he condenado nada de progreso técnico, que sea legítimo, ninguna adquisición de progreso cultural o social, que sea. Es verdad que yo no he condenado esto, pero usted dice que yo no he dicho eso, tiene razón, yo no lo he dicho. Pero yo he dicho unas cosas que usted no dice. Haga usted el favor de explicar qué es lo que he querido decir yo al condenar. Dupanloup había notado que el Papa no enseñaba que la Iglesia fuese enemiga de la verdadera libertad y del verdadero progreso. Pío IX le invitaba a dejar claro que había enseñado que lo que el liberalismo llama progreso y libertad era destructor del orden natural e incompatible con la fe cristiana. Dirigiéndose a una asamblea liberal, había dicho Donoso Cortés: vosotros pensáis que la civilización y el mundo van, cuando la civilización y el mundo vuelven. Pío XII, en su primera encíclica, Summi Pontificatus, aludió a los hombres de nuestro tiempo que, apartados de la luz de Cristo, hablaban de progreso cuando retrocedían. Las condenaciones del sílabus. Entre las doctrinas condenadas recogidas en el índice o sílabus, el documento antiliberal por autonomasia, nos encontramos las siguientes. Es lo mismo el espíritu y la materia, la libertad y la necesidad, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El Estado, por ser la fuente y el origen de todo derecho, tiene en sí mismo un derecho absolutamente ilimitado. El derecho consiste en el hecho material. Todos los deberes humanos son un nombre vacío, y todos los hechos tienen fuerza de derecho. La autoridad no es sino la suma del número y de la fuerza material. Para bastantes de los que sienten entusiasmo por el liberalismo y se profesan como convencidos liberales, estas condenaciones de Pío IX se entenderán como recayendo sobre doctrinas muy diversas y aún opuestas a las que creen sostenidas por el liberalismo. Y si aceptasen que al formularlas entendía Pío IX condenar el liberalismo, juzgarían que se trata de una atribución calumniosa y gravemente injusta. Quienes piensan así no conocen sino los aspectos propagandísticos del sistema e ideología liberal. En la misma línea que Pío IX, y con el mismo conocimiento auténtico del liberalismo y de su intención práctica profunda, se expresó León XIII en su encíclica Libertas. En realidad, el liberalismo pretende, en lo moral y en lo político, lo mismo que sostiene en filosofía el naturalismo o racionalismo, ya que el liberalismo no es sino la aplicación a la vida y a la sociedad de los principios afirmados por el naturalismo. Desaparece propiamente la distinción entre lo bueno y lo malo, lo honesto y lo deshonesto. La autoridad queda separada de todo principio y la ley, que es... Esto de la autoridad queda separada de todo principio es absolutamente obvio en cualquier democracia que se considere democrática. Porque no acepta principios trascendentes. La ley fundamental del tiempo del franquismo hizo aprobar aquel Opus Dei del plan de desarrollo en este, ¿cómo se llama? El catalán. ¿Villar? No, López Obrador. No sé quién lo redactó esto, pero en fin, el efecto, un Carrero Blanco y López Obrador, se va a meter la ley. Dice que el Estado español reconoce la enseñanza, están como datos de cristiandad, reconoce que la doctrina de la Iglesia Católica de Corpus como obligatorios para su legislación, o sea, el Estado conocido que la Iglesia enseña sobre la religión natural del Estado español, como que es un Estado confesional católico, tiene que obedecer. Pero claro, precisamente lo que se entiende modernamente por democracia, la democracia también parte de Santo Tomás, que se pertenece a la democracia con participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder soberano. Eso es muy bueno. Que es lo que los griegos llamaban república. Llamaban en nombre de democracia a la deformación de la república de tipo tirano, que llamamos ahora el demagogia. Cuando ustedes oigan hablar de democracia, piensen que para la palabra griega democracia quería decir demagogia. Era como así como la monarquía deformada, es la tiranía o el despotismo. La aristocracia deformada es la oligarquía. La democracia, la república deformada, es la democracia. Pero después los nombres van cambiando de sentido. Ya en la Edad Media la democracia ya tenía más prestigio. Tenía la República Italiana, que eran bastante aristocráticos, autocráticos, a veces oligárquicos. Pero en fin, había sobre todo los gremios en las ciudades y los regímenes comunales, democráticos, porque muchas ciudades, en la monarquía feudal, las ciudades a partir del siglo XIII quedaron como autonómicas. No dependían de ningún señor feudal, de la corona dependían como soberano, la corona que se legislaban a sí mismos, estaban a sí mismos, todas las ciudades. Entonces, pues se llamaba ya democracia, en el siglo XIII. Pero es que en la filosofía moderna, la democracia, es Hobbes, Rousseau, Spinoza, que es la juez de Rousseau, la democracia es un gobierno que no tiene ningún principio más que la voluntad de la mayoría. Por tanto, si la voluntad de la mayoría legisla en favor del aborto, el obispo que condena el aborto se mete, desprecia la voluntad del pueblo y no hay derecho que hable, y esto está pasando cada vez. Y es que, claro, la gente se confunde porque no saben que para ellos democracia quiere decir esto que dice la otra. La democracia liberal se inspira en la explicación del naturalismo liberal. No hay ningún principio trascendente a la voluntad humana que pueda decir que las sociedades tienen que respetar. Y por eso el concepto de derechos humanos es un concepto tan confuso. Tan confuso. Porque para el lenguaje contemporáneo, tan confuso como el de libertad, democracia, todos los problemas que este mundo posterior al siglo XVIII, el lenguaje occidental está hecho millones de años. Y claro, cuanto más claro hablan los papas, menos le entiende el mundo culto, entre comillas. Por eso tiene que conciliarse, hay que aclararse. Y por otra parte, no se aclarará nunca con plata. Aunque porque no quiere. Sí. Y como dice León XIII, esto que conduce a la tiranía. Y la ley, que es la que establece que sea lo debido, queda al arbitrio del número, lo que conduce a la tiranía. Al hablar así, se refiere León XIII al que podríamos llamar liberalismo coherente o integral. Advierte que muchos sostienen un liberalismo práctico que se refiere a la vida política, aunque no niegan las concepciones creacionistas y sobrenaturales en cuanto a su concepción especulativa del mundo. Pero se trata de una inconsecuencia, ya que los criterios prácticos del liberalismo son en realidad algo que deriva de los principios filosóficos del naturalismo absoluto. En las fuentes del liberalismo, el pensamiento de Spinoza. El filósofo judío Baruch Spinoza... Una cosa, no os va a escandalizar nada. En absoluto. Yo, y esto que los clientes que han enviado números, he hablado con alguna reunión, en ocasión. Esto, si lo dices, enviar un número que no tengo estudiado, porque a no te dan las gracias, entonces va a enviar. Lo he hecho con Raúl Varela y con Elías Bac. Porque en una reunión que Prevost y yo, no sé si el arzobispo de Barcelona, reuniones organizadas por el Pontificio Instituto para la Cultura, que había este un cardenal que se llama... Cupar. Es, Cupar. Cupar, sí. Y una serie de gente, algunos muy buenos, otros no tanto, pero en fin, estuvimos allí y yo había coloquios y intervino varias veces. Y después me hice muy amigo de un tal Rodé, me pareció que no tendría tiempo. De algún otro. Pero, como que hablé esto en un coloquio, dije, claro. Pues. Después, al despedirme, me saludaron con mucho respeto. Muy bien. Elías Llanes, me lo volveré muy contento. Dije, yo no tengo esto trabajando. Dije, Elías Llanes, hay que leer Spinoza, para una edición crítica holandesa, latín, muy bien hecha, tres volúmenes, que se puede encontrar más. Tanto las universidades que tienen una biblioteca suficiente para esto. Yo recomendé mucho que leyese. Pero tuve la impresión aquella vez que los dos aceptaron que yo dijese cosas de esas y se las tragaron. Pero son mías que no me han dicho nunca. Y no saben nada de esto. No quieren saber. Y el que sabe estas cosas, porque cuando escribí estas cosas, se las enviaba al ordenador de todo. Tengo una colección de tarjetas manuscritas, ¿no? Felicitándome por estos trabajos. Estos trabajos me llamaron también. Me decía que eran absolutamente pertinentes y que es una pena porque que la mayoría de los obispos de la Conferencia Episcopal dicen que es más prudente que el Estado no sea confesionado y no ven venir lo que se nos viene encima. Él no veía lo que pasaría. Y me daba la razón a mí cuando decía esto. Decía, usted tiene muchísima razón. Pero los obispos no lo saben, es que no tengo escrito, ya lo digo, tengo las canciones más enseñadas. Pero tanto, con testimonio incluso que la Torero, los obispos no lo saben. Hay una cosa en la historia, pero que no decido que no quieran saber, que los partidos, todos los liberales, tienen que estar involucrados en el segmento de la fe, pero semitontos, ¿eh? Los que tienen talento con mala gente, los que son buena gente con tanto. Es la única forma de que funcionen los partidos de la fe cristiana. No son más que, ¿no? Sí, eso sí. Y hacen como lo que pensamos con los laicos que están pidiendo 40 años de gobierno de Roma o lo que sea. Pues, son respetados por los anuncios y por los discos de los principales y por los padres. Pero hacen con una cortina de humo, que han dejado la iglesia sin posibilidad de hacer recordar prácticamente a las sociedades católicas su doctrina. sale después cuando se destituye a Jesucristo Rey. Pío XI tiene una enseñanza clarísima. Pero bueno, que en su tiempo no había más que fascismo y democracia cristiana, pues el hombre no hizo muy bien de no entregarse nunca al fascismo, de las grandes advertencias en Italia y más en Alemania, y la democracia cristiana entonces, en aquel momento, todavía no. Pero el efecto del enfrentamiento entre la Iglesia y el nazismo fue que después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana ha sido la dueña de la Iglesia. En Francia, con De Gaulle, después se acudió la guerra de Negros, se acudió al centro, ya hizo su propio partido, y después el gran partido político allá, y que los principios de su vida no se fueron de nada, con un legado de una de nada, que políticos extraordinariamente eficaces, la democracia ha sido la dueña de nada. Otra cosa que he observado yo, que es los partidos demócratas, los dirigentes demócratas cristianos, son tanto peores cuanto más es católico el país que gobierna. Es decir, una de Adenauer podía tener incluso buena intención, yo creo que la tenía, y hacer de algunas cosas lo mejor que hubiera podido hacer. Porque la ley fundamental de la República Federal Alemana, que la hizo en unas condiciones rarísimas, porque no la votó ninguna asamblea, se la sacó el poder ejecutivo con el consentimiento de los aliados y tenía que estar de acuerdo con quien dice con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, para hacer la ley y la hizo. Pero allí hay una serie de artículos que están excluidos de la reforma constitucional. Hay artículos de tipo doctrinal que dice que no hay ninguna reforma constitucional que pueda alterar estos artículos. Uno de estos artículos es el derecho a la familia y el derecho a los hijos y cosas de esas. ¿Entiendes? Y el deber del Estado de respetar la libertad de la vida religiosa. Esto dice que no se puede hacer en la reforma constitucional que altere. Hay una serie, hay 10 o 11 artículos que llaman de derechos fundamentales, que está, al tratar del procedimiento de reforma constitucional comienza diciendo: la reforma constitucional están excluidos de la reforma constitucional los artículos 9 o tal o tal. Pero bien, tened en cuenta que en España, que venía de una legislación que decía que el Estado estaba obligado a cumplir las leyes de la Iglesia Católica Romana, las enseñanzas de los papas, de que acomodar su legislación según la católica. Ahora la Constitución está todo reformable, hasta la monarquía y hasta la autonomía, todo reformable, excluido su poder. Este Estado no se excluye de la reforma constitucional. Ni los derechos de los pueblos autonómicos, que llaman nacionalidades, ni la unidad de España, lo mismo que quería era hacer una independencia de los vascos, catalanes, gallegos, andaluces, y a lo mejor Madrid se autonomiza. Buenos Aires se perdió Argentina, si lo pensaba. El general Mitre, ¿cómo la independencia de la ciudad de Buenos Aires? Porque toda República Argentina tiene una calle en Barcelona. Es muy rara la parte. Pues bien, Adenauer, uno ve la Constitución, dice: hombre, este señor tiene más sentido de los principios de derecho natural y de lo que es un Estado, que es lo que tiene la República Italiana, en donde quedó de una manera que han podido hacer pasar del Estado católico al Estado laico sin reforma constitucional. Han podido así revisar el concordato de Letrán sin reforma constitucional, porque estaba ya puesto. El artículo 7 era una bomba contra los pactos de Letrán. Porque si contaba que el Papa no se opusiera, entonces tenía que conservarse la Constitucional Católica del Estado italiano, solo porque lo decía el Vaticano, pero sin que el Estado italiano reconociese como una obligación de respetar la Constitución. Respetaba mientras quisiese, pero podía ser reformado el artículo 1 que establecía que la Constitución del Reino de Cerdeña, pasada a la Unidad Italiana, que decía que la religión de Italia era la religión católica. Este artículo, el pacto, el artículo primero del Tratado de Trump, lo incorporó al Tratado Internacional entre la Ciudad de Santa Sede y la Monarquía Italiana. Pero de hacer la Constitución de la República, se hizo de manera que los pactos de Trump consideraban vigentes pero su revisión, de acuerdo con las dos partes, no era revisión constitucional. Entonces el Papa se quedaba solo a defender la catolicidad en el Estado italiano, ¿entendéis? Esta redacción, que los tratados de Letrán se consideraban vigentes, pero que revisarlos no era revisar la Constitución, se hizo entre un consenso entre De Gasperi y Togliatti, o sea, entre un demócrata cristiano muy fervoroso católico y un comunista leninista muy marxista. Y se hizo el consenso, se consintió, es que había un partido comunista fortísimo, y la democracia cristiana consensuó con los marxistas y hicieron este partido. Es trágico todo eso, ¿no? Pero quiero decir que todavía es peor, porque la democracia cristiana es peor en Cataluña, en el País Vasco, que en Italia, y eso diría que la mejor es la alemana, más consecuente como lo católico, porque procedía de una tradición de un partido católico que tenía que luchar contra la persecución anticatólica de Bismarck, de los protestantes, ¿eh? Bien, sigamos. El filósofo judío Baruch Spinoza es generalmente conocido como uno de los primeros propugnadores de la libertad del pensamiento filosófico y religioso. En 1670 publicó su Tratado Teológico-Político, que contiene algunas disertaciones que muestran que la libertad de filosofar puede ser concedida sin peligro para la piedad y la paz del Estado, y que incluso no se la puede suprimir sin destruir a la vez la paz del Estado y la piedad misma. Frente a los estados confesionales que no admitían la legalidad de la heterodoxia religiosa o filosófica, Spinoza defiende la libertad que gozaban en su tiempo las Provincias Unidas de Holanda. Puesto que hemos tenido la clara felicidad de vivir en una república en la que se da a cada uno entera libertad para pensar y para honrar a Dios según su propio talante, y en la que todos tienen esta libertad como el bien más dulce y querido, creo emprender una obra útil y no ser ingrato al mostrar que esta libertad puede ser concedida sin peligro y que es incluso necesaria para la piedad y la paz del Estado. Esto era en 1670, y al cabo de muy poco tiempo hubo una revolución calvinista llevada por Guillermo de Orange, que asesinó al Huygens, al presidente este nacionalista, que era cartesiano, un filósofo. Lo asesinó y instauró una república confesional como la de Ginebra en tiempo de Calvino. Y Holanda entonces fue otra vez un estado muy intolerante. Y este Guillermo es el que se casó después con la hija del rey Jacobo II, el primer matrimonio, el protestante, la primera esposa. Y Guillermo y María fueron los que destronaron a Jacobo II y se vencieron definitivamente porque está aquí. ¿Eh? O sea que todo eso es muy relativo, pero muy gran elogio que hace muchas cosas. Después vino la intolerancia por Espanto. Spinoza concluye en el último capítulo de la obra afirmando la conveniencia de que en un Estado libre cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa. Es inútil e ineficaz toda legislación que pretenda, por modo imperativo o represivo, referirse a materias especulativas y al interno juicio de los hombres. Esta tesis liberal se enlaza en Spinoza íntimamente con una concepción democrática que se expresa en este característico lenguaje. Si el gran secreto del régimen monárquico y su interés máximo consiste en engañar a los hombres y colorear con título de religión el temor que debe mantenerlos dominados, a fin de que ellos mismos luchen por su propia servidumbre como si se tratase de su salvación, y crean que no es vergonzoso, sino honorable en sumo grado, dar su sangre y su vida para satisfacer la vanidad de un hombre solo. Qué caricatura de los reales monárquicos, ¿eh? No se puede, por el contrario, concebir ni buscar nada más pernicioso en una república libre, puesto que es enteramente contrario a la libertad común que el libre juicio propio sea coaccionado o quede esclavizado a los prejuicios. La doctrina spinoziana sobre el poder político, que es el precedente más auténtico del contrato social y de la voluntad general de Rousseau, es expresión del más estricto inmanentismo naturalista. Para la fe católica no hay poder sino por Dios, y cualquiera que sea la forma de gobierno, hay que afirmar siempre el origen trascendente y divino de la autoridad, que no puede tener su fundamento en la misma multitud de los hombres. Para Spinoza, el poder político consiste en la fuerza colectiva de los hombres, y la idea de Dios trascendente y personal es criticada como proyección imaginaria y mítica de un poder monárquico. Por Dios entiende Spinoza la naturaleza en cuanto naturante, es decir, como la unidad absoluta en la que existen, como sus particulares modos, las múltiples realidades en que consiste la naturaleza en cuanto naturada, es decir, el universo. Dios o la naturaleza es infinitamente extenso y pensante, pero no le atribuye Spinoza entendimiento, que no es sino un modo o afección del pensamiento, ni voluntad, que para él se identifica con el entendimiento. No hay voluntad alguna libre ni en lo divino ni en lo humano. Acusando de imaginación antropomórfica la idea de Dios como soberanamente libre, se destruye no sólo la idea de la creación y de la contingencia y dependencia del mundo creado, sino también el concepto de ser personal finito que la visión cristiana de la realidad entiende como imagen de Dios precisamente por su mente inteligente y libre. El hombre individual no es tampoco ya un ser personal, sino un modo particular de la infinita sustancia extensa y pensante. Todo eso aquí está sin cita ninguna, es efecto de años de lectura, y me lo supe casi de memoria, lo he tratado esto. Hice varios seminarios en la universidad, pues he estudiado por favor, ¿no? Sí, trabajando muchísimo. Sí, sí. Si el hombre habla de libertad de albedrío... Todo eso está al pie de la letra en él, reiteradamente. Si el hombre habla de libertad de albedrío, es sólo porque, consciente de sus deseos, es ignorante de determinismo de causas necesarias que los producen y condicionan. Como modo individual de la naturaleza, el hombre está inexorablemente sometido a fuerzas más poderosas que él. En este sentido, podemos considerarle en situación de servidumbre en cuanto es pasivamente determinado por ellas. Pero podemos considerarlo libre en la medida en que es en sí mismo poderoso y activo. Este poder de la mente humana se constituye por el conocimiento según ideas adecuadas y ya no mutiladas y confusas como las que constituyen las pasiones. En este conocimiento según ideas adecuadas, el hombre adquiere libertad al ser consciente de la estricta necesidad de todas las cosas. Conocidas ya como pasiones, sus afectos dejan de ser tales. De aquí que el hombre libre no puede tener ya razón alguna para la conciencia de pecado ni del remordimiento. El hombre libre es el que sabe que no tiene libertad de albedrío, en el sentido agustiniano, de libre arbitrio, ¿no? Y por tanto no es responsable. Si es adúltero, si es homosexual, si es un asesino, es que la naturaleza, es un modo particular de la naturaleza que es algo así, por necesidad. Doctrina de Spinoza a la que han servido con los mismos presupuestos filosóficos, pero aplicándolo a, por ejemplo, a psicoanálisis o a la vida psicológica, pues sobre toda la reflexología de Pavlov y toda la psicoanálisis, todos los psicoanalistas, sobre el punto de salud, son deterministas distintos. Aunque el efecto psicoanálisis es una persona que tiene conciencia y culpabilidad, hacerle ver por qué es como es, no se da cuenta, sus motivaciones subconscientes, no se advierte, pero un análisis científico, psicoanalítico, el manifiesto. Entonces, pues yo soy así. Bueno, pues si es así, la ciencia no tiene ninguna culpa. Todo el pecado es un mito. Y entonces uno ya está libre, porque ya sabe que no es pecado. Es fundamental científicamente la negación de la conciencia del pecado y de la responsabilidad. Entonces, el hombre libre es el que sabe que no hay pecado ni mérito. No hay más que esto. Está esto podido traduciendo del latín. No me invento esto. Bien, lo que pasa es que son 1 menos 5. y parece que me lento, no sé qué, continuaremos el día próximo con esos temas, ¿no? Estamos en este liberalismo, que este, como que por lo que os he dicho antes, esta mentalidad, ¿no? De Spinoza, Hobbes, Spinoza, Locke, es decir, una hegemonía tremenda, y después psicoanálisis, para la psicología, sociólogos, psicólogos, médicos, etc. Y determina gran parte de la mentalidad contemporánea. Y entonces, por eso, los pobres teólogos, algunos solo tontos y otros pedantes, y siempre no buenos teólogos, han sucumbido a cosas pensando que sucumbían al progreso de la ciencia moderna y a la mentalidad liberal, etc., y se han tragado pues todo eso. Y si no hay confesionario, es porque se ha removido la conciencia del pecado. Por eso no hay confesionario, porque los curas se van a reconocer, estar esperando por la conciencia. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, ¿me explico? ¿Ya?